En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en el 101.4. Bienvenidos también a todos los que nos veis por la televisión, por Teleelch, en la gran pantalla o desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es o en nuestra app Teleelch. Hoy es miércoles, es 6 de septiembre de 2023. Y en el Elche Club de Fútbol, hoy protagonismo para un club que está muy cerquita de nosotros. Ahora mismo todos a punto de ofrecerle a la Virgen y de pedirle esa posibilidad de que sea una buena temporada. Hoy es el día en el que la ofrenda floral, la tradicional ofrenda floral a la Virgen, a la patrona de nuestra ciudad, a la Madre de Dios, la Virgen de la Asunción, cobra protagonismo como cada año esté un poquito más en unas fechas más tarde de lo habitual, ya iniciada la competición. En estos momentos están en la Basílica de Santa María, en el momento que hacemos el programa en directo, lógicamente luego ya en redifusión ya no. Los componentes de la primera plantilla del Elche, del filial, del juvenil, del equipo femenino, representantes de los cuerpos técnicos, de todas las plantillas y también del Consejo de Administración, encabezado por el presidente Joaquín Buitrago. A diferencia de la temporada pasada, Cristian Bragarnic no está hoy porque está fuera de nuestro país. ¿Y qué es lo que pide el presidente del Elche a la patrona? Pues mejor escucharlo. Joaquín Buitrago. En este acto lo que venimos es a exteriorizar un poquito lo que es la vinculación, la estrecha vinculación del club con nuestra patrona, ¿no? Venimos a mostrar todo nuestro fervor y nuestra pasión por nuestra patrona. Y bueno, para esa temporada vamos a necesitar la protección de nuestra patrona y sobre todo del aliento de todos nuestros aficionados. Esos aficionados que, no me canso de repetir que nos sentimos muy orgullosos. Estamos hablando de que estamos en 19.000 abonados, muy orgullosos de ellos. El apoyo de nuestra patrona y el aliento de todos esos incondicionales aficionados son dos de los pilares sobre los que se van a apoyar nuestro proyecto para poder llevar el equipo de regreso a la máxima categoría. Bueno, pues ese es el objetivo, objetivo que Sebastián Becasé se sigue escuchando por todos los entornos y sobre todo el suyo propio, el presidente, los jugadores, los nuevos fichajes, todos siguen hablando de que el objetivo es volver a Primera División, como no puede ser de otra manera, a pesar del cambio de cromos, que el tiempo nos dirá si ha mejorado o ha empeorado la plantilla. Esperemos que sea lo primero, que nos olvidemos ya de los Boyé, Peremilla, que tampoco marcaban tantos goles, para qué vamos a engañarnos, y que los Sergio León, Borja Garcés y Mourad y el resto, Oscar Plano, en fin, los Nicos, Fidel, pues ayuden con sus goles para que el Elche esté en Primera División. Porque según la empresa especializada alemana Transfermarkt, sobre el valor de mercado de los clubes en segunda división, el Elche Club de Fútbol es el segundo en valor de mercado, una vez hecho ya los cambios. Tiene un valor de mercado, según Transfermarkt, de 37.300.000 euros en plantilla. El Español, con mucho, es el mejor, es el líder, con 61 millones. El Elche el segundo con 37 y el Valladolid el tercero con 33,5, es decir, los tres ex primeras. Luego nos encontramos al cuarto el Zaragoza, muy cerca del Valladolid, con 32.700.000 euros. El Oviedo, que es el colista, con 30 millones y medio. Y lógicamente los equipos con... Tranquilo, no nos vamos todavía. Y luego los equipos con... Los recién ascendidos pues son los que menor valor tienen de mercado: Alcorcón, Racing de Ferrol, Amorebieta, Eldense son de los que menos valor de mercado tienen. Y bueno, pues ojalá que acierten, pero ya sabemos que muchas veces el dinero no da la felicidad, pero ayuda. El Elche Club de Fútbol, como ya venimos adelantando hace ya meses, va a tener una ayuda de 13 millones de euros por parte de la Liga por el descenso. Va a tener un presupuesto global en torno a los 23 millones de euros global, pero en plantilla, en tope salarial, el Elche estaríamos en condiciones de adelantar que va a tener un tope salarial, un límite en plantilla de 13 millones y medio de euros. Por tanto, no es lo mismo el límite salarial, lo que cuesta la plantilla, exclusivamente de Primera División, al presupuesto que maneja el club, que estará en torno a los 23 millones de euros. Pero como digo, según valor de mercado, para el portal Transfermarkt, el Elche sería el segundo en valor de mercado de una plantilla que estaría cotizada en 37 millones de euros. Vamos a esperar que esta clasificación oficiosa de valor de mercado, pues también dentro de unas jornadas empiece a parecerse a la verdadera clasificación, que esa no es la del dinero, sino la de los puntos conseguidos, y el Elche Club de Fútbol pues vaya escalando posiciones y vaya consiguiendo puntos. Vamos a hacer una pausita en lo deportivo. Bueno, destacar que el Elche va a visitar a un Valladolid en plena crisis el domingo a las 9. No es que el Elche esté para tirar cohetes, pero es cierto que el conjunto ilicitano va de menos a más. De hecho, los 4 puntos que lleva los ha conseguido en las últimas 2 jornadas, en los partidos que se han disputado en casa, mientras que el Valladolid ha ido de más a menos. Empezó ganando su primer partido y luego ha contado sus encuentros por derrotas. Por tanto, el Valladolid, que está ahora mismo en una situación bueno, pues difícil, como la del Elche, pero como lo que cuentan son pues los últimos resultados, ahora mismo, mientras que la flecha del Elche es verde y señala para arriba, la del Valladolid es roja y señala para abajo. De hecho, el Valladolid está en zona de descenso. Fíjate quiénes cierran el descenso: el Huesca, el Valladolid, Eibar y Oviedo. A priori, todos ellos pues podríamos catalogarlos como rivales en la lucha por el ascenso, y de momento ahí están metidos. No hay ni uno de los recién ascendidos que estén ahí, porque empiezan con una ilusión, con otro motor, sin exigencia, sin presión, y eso, bueno, pues les hace, aparte de que imagino que habrán firmado bien, pero bueno, les hace que al menos de salida estén consiguiendo mejores resultados que muchos equipos históricos. Hacemos una pausita y continuamos. Para ser conductor de primera, conduce el eléctrico de Volkswagen. Para ser conductor de primera, reposta en casa y no en gasolinera. Cambia todo sin que nada cambie. Hazlo fácil con el nuevo ID.3 100% eléctrico con hasta 559 kilómetros de autonomía. Descúbrelo en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com.

toda la afición franjiverde. En definitiva, sabéis que tenemos por delante una temporada muy, muy larga y muy apasionada. Y bueno, para esa temporada vamos a necesitar la protección de nuestra patrona y sobre todo del aliento de todos nuestros aficionados. Esos aficionados que, bueno, no me canso de repetir que nos sentimos muy orgullosos. Estamos hablando de que estamos en 19.000 abonados, muy orgullosos de ellos y muy orgullosos también de los más de 13.000 que el pasado sábado, a pesar de las condiciones adversas, vinieron a estar con nosotros y a apoyar a nuestro club. Sabéis que el apoyo de nuestra patrona y el aliento de todos esos incondicionales aficionados son pues dos de los pilares sobre los que se van a apoyar nuestro proyecto para poder llevar el equipo de regreso a la máxima categoría. Los otros dos pilares, pues lógicamente, es el cuerpo técnico y los jugadores. Hablando un poquito por boca de ellos, aunque ellos lo han manifestado de forma reiterada, tanto el míster como los distintos jugadores, sabéis que lo van a dar todo. Y a lo largo de estas cuatro jornadas pues hemos visto cómo ha ido ese compromiso y ese esfuerzo ha ido creciendo, y aunque los resultados no hayan sido acordes con la imagen que hemos dado, yo creo que todos sabemos que el camino a seguir es la imagen y lo que vimos el pasado sábado, y que siguiendo con esa línea, sin duda los frutos no tardarán mucho en llegar. Finalmente, pues bueno, este acto también sirve pues para rendir el merecido recuerdo a todos aquellos aficionados que la pasada temporada nos dejaron y que bueno, siguen animando al club desde el tercer anillo. Así es que, sin nada más, visca la mare Déu y mucho Elche. Y mucho. Bueno, pues al presidente, lógicamente, aprovechamos su presencia para preguntarle sobre todos los temas de actualidad del club, empezando por ver si la mare Déu va a tener que apretar y a empujar mucho para que esta plantilla de verdad sea una plantilla top y pueda estar arriba en la clasificación. Con las salidas de jugadores importantes para Sebastián Becasese, yo creo que para todos, existe la duda, la incertidumbre, y seguramente todavía no sé si con el fichaje de Sergio León, de Borja Garcés, se ha compensado, pero hasta ese momento la decepción por ver que el club, y escuchando a Becasese, ya no tenía o existe en el entorno franjiverde la seguridad de que el Elche tiene una gran plantilla como para estar arriba y luchar por el ascenso. Al presidente del Elche le preguntábamos por esto, por objetivos, por todavía algún posible fichaje, ya que le quedan dos fichas libres y se puede firmar algún jugador en el paro, etcétera. Bueno, con la mare Déu siempre la tenemos. Es un valor que ahí nunca nos deja, igual que la afición, ¿no? Siempre la tenemos ahí, y bueno, y el resto lo tenemos que poner nosotros, que el esfuerzo, el ánimo y bueno, saber superar los momentos difíciles. Pero bueno, yo creo que este año pues afrontamos con mucha esperanza lo que es la temporada, y yo creo que sin duda vamos a ir de menos a más. Yo creo que el equipo está creciendo, sabéis que las últimas incorporaciones pues tienen que adaptarse un poquito, pero bueno, son las circunstancias del mercado, porque todos los clubes estamos igual, pero yo confío plenamente en la sabiduría y en la mano derecha del míster para ponerlos a punto en un poco tiempo. Esos 19.000 abonados confiaban ciegamente en que el Elche fuera uno de los claros aspirantes. Con la salida de los delanteros y ahora estos fichajes, ¿el club tiene el convencimiento de que el objetivo sigue siendo el mismo, el ascenso? Yo creo que sí. El club, yo creo que hemos trabajado para hacer un equipo muy competitivo para segunda, y los jugadores que hemos traído, Sergio León es un jugador con mucha hambre, las demás incorporaciones yo creo que han cubierto suficientemente las posiciones que han dejado otros que se han marchado. Igual nos falta alguno, pero bueno, yo creo que con la polivalencia de muchos de los jugadores que tenemos, yo creo que podemos cubrir todas las posiciones y afrontar con cierta solvencia pues bueno, los supuestos de expulsión, las lesiones, etcétera. ¿Quedan fichas libres? ¿Os planteáis acudir a ese mercado de jugadores agentes libres o no? No, bueno, eso es como siempre, la comisión deportiva es la que evalúa, ve las posibilidades, ve las necesidades del equipo, ver si lo que hay libres pues se ajusta a nuestras necesidades y a nuestras

Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Vamos a darle carpetazo ya a la información del Elche Club de Fútbol, que, como digo, independientemente de que hoy el foco ha estado puesto en la Basílica de Santa María con esa ofrenda floral a la patrona, a la Mare de Déu, a la Virgen de la Asunción, el equipo sigue preparándose para ese partido frente al Valladolid el domingo a las 9 de la noche, recordamos, con la ausencia de Carlos Kler, con la roja directa que vio frente al Racing de Santander, la de John Chetaulla y presumiblemente Diego González, también por lesión, y las altas de Alex Martín y Cris Salvador para ese importante partido frente a un Valladolid que empezó bien, ganando su primer encuentro al Sporting por 2-0, pero que luego perdió de manera consecutiva. En Zaragoza perdió 1-0, en casa dolió mucho contra el Alcorcón, un recién ascendido, 0-2, y la semana pasada perdió 2-0 contra el Albacete. Por tanto, por eso digo que la situación de los equipos, aunque solo está separado por un punto, cambia. El Elche ha ido de menos a más y los 4 puntos que lleva los ha sumado en las últimas 2 jornadas, mientras que el Valladolid, los 3 que lleva y le meten en descenso, son de la primera jornada. Vamos a hablar de balonmano porque hoy hay partido para el Club Balonmano Elche, para el Athletic Go. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Segundo partido de Liga. Así es, esta tarde-noche tenemos nueva jornada en la Liga Guerrera Ciberdrola para el Athletic Go Club Balonmano Elche. El equipo ilicitano visita la pista gallega del balonmano Porriño a las 8:30 de la tarde. Tanto Elche como Porriño ganaron su primer partido el pasado fin de semana en la jornada inaugural. Además, los dos lo hicieron con mucha autoridad. El Athletic Go se impuso a Málaga y Porriño a Rocasa Gran Canaria. En la previa ha hablado el míster Joaquín Rocamora, que advierte que esta pista gallega es una de las más difíciles de la categoría y da las claves acerca de lo que tienen que hacer sus jugadoras para sacar un buen resultado. Bueno, lo que tiene que hacer es jugar muy bien en todas las fases del juego. Lo que tiene que hacer es ser nosotras mismas y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que vamos a una de las pistas para mí quizá más difíciles de la liga, ¿no? Nos esperamos un equipo que nos conoce realmente muy bien, un equipo que nos enfrentamos hasta 5 veces el año pasado, un equipo que tiene ciertos mecanismos parecidos a los nuestros y que además seguro que viene con la moral por las nubes después de un resultado pues quizás sorprendente con ese más 10, ¿no?, en Rocasa. Creo que vamos a necesitar el hecho de ser conscientes que el encuentro va a ser largo, que vamos a necesitar intensidad, que el ritmo del encuentro sea realmente elevado y seguro que a partir de ahí tendremos muchas más posibilidades de lograr la victoria. La temporada pasada Porriño le ganó los 2 partidos de liga al Athletic Go Elche, aunque en Copa de la Reina y Playoffs Elche salió victorioso. Pero ¿cuál es el perfil del rival? Bueno, creo que Porriño, lo primero de todo, es un equipo que juega de una manera muy concreta, a la que no estamos acostumbrados porque quizás mete muchas variantes al juego. Creo que el resto de equipos somos más pobres tácticamente a nivel ofensivo y esto hace que sea un equipo más difícil de controlar. Creo que sobre todo tenemos que ser muy pacientes porque ellas son capaces de elaborar o de entablar, en este caso enlazar varios medios tácticos y muchas veces cuando nos desesperamos ellas a partir de ahí son más peligrosas. La gran seña de identidad del Athletic Go pasa por una defensa sólida, pero el equipo ilicitano ya demostró ante Málaga que está trabajando para dar un paso adelante en ataque en esta nueva temporada. Bueno, es lo que estamos intentando, ¿no? Creo que uno de los puntos a mejorar del equipo era esta capacidad ofensiva, sobre todo el hecho de hacer daño en las transiciones o cuando recuperamos balón. Creo que hemos sido capaces de incrementar mucho el ritmo de posesiones por encuentro, que en los 6 partidos de pretemporada y también el otro día, pues estamos jugando en torno a las 56, 57 posesiones hasta el partido que más hemos tenido, que ha sido el de 66. Y creo que en este sentido pues es obvio que nos va a facilitar meter gol siempre y cuando no acumulemos muchas más pérdidas. El otro día tuvimos, si no me equivoco, 14 pérdidas de balón, que vienen a ser 2 pérdidas más de lo que estamos acostumbrados el año pasado, pero creo que el equipo está en buena línea, que está siendo capaz de ser peligroso en esas transiciones y que quizás que los guardismos sean más elevados venga por el éxito de esta fase del juego. Y el último corte, Porriño le ganó de más 10 a Rocasa. ¿Esto sirve de advertencia para el Elche? Luego, aviso no creo que lo sea. Creo que nadie nos tiene que avisar de lo que es Porriño. El año pasado no ganó dos encuentros, los dos partidos de Liga no lo ganó, tanto aquí como allí. Por tanto, ya estamos advertidos del nivel de plantilla que tiene, ya estamos advertidos de la capacidad de juego que tiene. Y no íbamos a ir ni siquiera con nada de confianza. Sabemos de la dificultad del encuentro, sabemos que tenemos que dar nuestra mejor versión para poder ganar y por tanto, en este caso, nos ha servido la advertencia. Pues esta tarde-noche el ático del Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora que buscan la segunda victoria en la Liga Guerrera Ciberdrola. El partido en Galicia, en Porriño, a partir de las 8:30. Pues mucha suerte a las ilicitanas, a ver si enlazan la segunda victoria consecutiva. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé. 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import. Y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Rétalo. Vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pick-up 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura, disfrútala. Te esperamos en San John Alcorta Motor, Sor Josef Alcorta 35 Elche o en sanjohnalicante.com. Seguimos en directo, la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Es miércoles y vamos a ir recuperando viejas costumbres como hablar del campeonato de fútbol 7 que se va a disputar en nuestra ciudad y también en la Vega Baja. Para ello tenemos a Carlos Cerdá con nosotros. Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Porque ya está tocando a las puertas la fecha. Si no recuerdo mal, queríais empezar a finales de este mes. Sí, 23-24 de septiembre es la fecha prevista para comenzar. Ya se están cerrando todas las divisiones, ya se está cerrando también la séptima división, como dijimos. O sea, crecen una división más respecto al año pasado. Correcto. O sea, crecen los equipos. Se completa, o sea, equipos que se han ido, se han repuesto y además pues tenemos para completar esa séptima división. Los equipos, pues como digo, la semana del 23-24 comenzar la temporada, la semana que viene ya haremos una reunión de delegados, seguramente ahora pondré a todos los delegados en un chat de grupo de delegados, anunciaremos cuándo es la reunión de delegados, en teoría estamos planteando que sea el miércoles en las instalaciones del Faller, por favor asistencia a todos los delegados porque las cosas que salgan de esa reunión son las que rigen siempre los designios de la liga. O sea que el miércoles que viene, reunión de delegados. Falta que pongáis en ese chat el horario, ¿no? Sí, y por si me guardo un poquito la carta y si hubiese que ajustar a miércoles o jueves, pero ahí va a estar la cosa. Pues si tienes que preguntar, no terminas, porque si son pues, ciento y pico equipos, son ciento y pico delegados. No, cada uno tendrá unas necesidades. Lo que tengo yo que ver no es si yo decido que sea miércoles claro, ahí, o jueves. Claro, yo creo que no puedes preguntar lo que le gusta a cada uno. No, decidir no. El día. Ahí es decidir el día por mi parte, que estará la cosa, lo que digo, entre miércoles o jueves, en función de una serie de aspectos que tengo en mente. Entre novedades, creo que para la semana que viene queréis empezar ya una especie de partidos de pretemporada. Sí, vamos a organizar un torneo de pretemporada para todos los equipos que lo deseen en las instalaciones del Faller de lunes a domingo. Está planteado para un máximo de 24 equipos. La inscripción va a estar en 120 euritos, un mínimo de 3 partidos. Los equipos que no superen 3 partidos se les va a devolver 10 euros, ¿vale? Para que así entiendan que, bueno, como mínimo podían haber jugado 4, porque son solo 8 los equipos que se van a quedar sin jugar 3 partidos. O sea, los equipos que se van a jugar, a que se van a quedar sin jugar 4 partidos. Todo el resto de equipos disputará 4 partidos o más. Dedicaremos el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a la primera fase, grupos de 3 equipos. El sábado por la tarde tendremos los octavos de final y los cuartos de final. Y el domingo por la tarde también semifinales y final. A ver si lo entendió bien. Torneo de pretemporada express que se va a jugar de lunes a viernes. De lunes a domingo. Bueno, de lunes a domingo. De lunes a viernes los 24 equipos que se apunten van a jugar mínimo 3 partidos de lunes a viernes. No. De lunes a viernes jugarán 2 partidos. 2 partidos. Que serán los de su grupo. Los grupos son de 3 equipos. Si tú estás apuntado en uno de esos grupos, pues de lunes a viernes jugarás contra tus 2 rivales. O sea, 2 partidos tienes de lunes a viernes. Correcto. Si no te quedas campeón de tu grupo, irás a las repescas, que se jugarán el sábado por la tarde. Vale. ¿Vale? El sábado por la tarde se juegan las repescas y los octavos de final. Perdón, sí. Y el domingo ya cuartos, semifinales y final. Correcto. Puedes llegar a jugar hasta 4 partidos. Puedes llegar a jugar hasta 7 partidos. ¿Hasta 7? Sí. Bueno. Dos de grupos, uno de repesca, uno de octavos, uno de cuartos, uno de semifinales y uno de final. Todo eso en una semana, pues. En una semana. Para ponerse en forma está bien. Para coger la forma. Lógicamente, el fin de semana pues siempre tiene más actividad, ¿no? El fin de semana está como planteado como un 24 horas. Y bueno, para que los equipos se vayan rodando. Vale. De esos 100 y pico equipos, los 24 que quieran participar, ¿qué tienen que hacer? Llamarme al teléfono. 626-761383. Igual que para las inscripciones en Liga. Dilos de 3 en 3, que yo cuando lo dicen de 1 en 1 me da una rabia, no pillo ni una. De 3 en 3 más fácil. Venga. Los humanos somos así. Cuadriculados. Venga. 626. No, 626. Ah, venga. 626. Eso. 626. 761. 383. No te lo sabes, no. Solo te lo sabes de 1 en 1. No te lo digo sabes. De 1 en 1, te lo digo de 2 en 2, pero así, en número. De 3 en 3 es más fácil. Tú, la mente humana coge bloques, mejor bloques de 3 que de 1 en 1. Iremos aprendiendo. Bueno, más novedades. Más cosas. Novedades. Serigraphic nos entra como sponsor, nos ha generado unos roller, un fotocall para que cuando acaben los partidos podamos hacer entrevistas a los jugadores. Bueno, esto ya es la liga Hypermotion, ¿no? Vamos a hacerlo muy bonito, queremos hacerlo muy bonito. Ya que tenemos a una persona que se dedica a subir todas las cosas a redes sociales, vamos a darle trabajo y sobre todo lo dicho, que los jugadores se sientan profesionales, que se sientan cómodos, que se sientan a gusto y que todo lo que podamos hacer por ellos, que esté en nuestra mano, a por ello. Perfecto. Claro que sí. Incluso vais a tener, creo que más cámaras, ¿no? Para los partidos. Vamos a tener otra cámara más para los partidos, tanto en Elche como en La Vega Baja. Ya vamos a poner por fin una cámara en La Vega Baja para tener partidos grabados, con lo cual pues seguimos sumando en ambas ligas. Uh-huh. Sí, señor. ¿Alguna cosilla más que te gustara? Bueno, si quieres recuerda la manera para que los equipos con dudas, que todavía no se han apuntado, te pregunten y sepan de qué. Correcto. Va. Pues lo primero llamar a lo primero es el número de teléfono, 626-761-383. Muy bien, ahora sí. He aprendido. En Instagram pues pueden buscar por Elche F7 o Vega Baja F7. Y luego desde las webs también hay un formulario de contacto que llega directo al correo, elchef7.com, vegabajaf7.com. A partir de ahí, pues yo me pongo enseguida en contacto con los equipos. Perfecto, Carlos. Pues estaremos atentos y la semana que viene nos contarás cómo va ese torneo de pretemporada. Perfecto. Gracias, Carlos, ¿verdad? Hasta el próximo miércoles. Y nosotros nos vamos a ir, vamos, yo es que me voy ya corriendo al Club Deportivo Squash, pero vamos, corriendo, porque ahora en septiembre hay una promoción que va a hacer mejorar tus hábitos, que tus hábitos sean más rentables que nunca. Matrícula 0 euros, sí, matrícula 0 euros en el Club Deportivo Squash. Es la ocasión perfecta para empezar con esa actividad que tantas ganas tienes de probar o simplemente plantearte nuevos retos en tus rutinas de entrenamiento. Aprovecha y empieza la temporada por todo lo alto con el Club Deportivo Squash. Pues mañana volvemos a partir de la 1:20 aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.